había un clima, que yo estuve en Asturias en el año 33 y parte del 34. Allí se hablaba de la revolución, de la proximidad de la revolución, coño, como ahora podemos decir nosotros, pero va a llover. Y ya ves, llovió. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Cuando en octubre en toda España se oyó la voz de revolución, Asturias brava salió a la calle con energía y con gran valor. Esta semana viajamos a octubre de 1934, al centro de una revolución olvidada. Cansados de promesas, cansados de las maniobras de la burguesía, cansados de hambre y negándose a aceptar mansamente la entrada de filofascistas en el gobierno, durante 15 días el proletariado revolucionario asturiano plantó cara al gobierno de la Segunda República. Sí, esa república que era un paraíso terrenal, tal como lo sueña la izquierda que vive en las instituciones. Octubre del 34, 15 días de insurrección, 15 días de rebelión, de revolución social. Esta semana, la Comuna Asturiana. Hoy escucharemos la voz de sus protagonistas, una voz rescatada en el documental Los labios apretados. Hablaremos con el director de la película y escucharemos extractos de esas voces que la desmemoria ha dejado que se vayan apagando en el silencio. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Silencio, la huechilla, todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. Salen los mineros de Pola la Viana, tomando cuarteles llegaron a Sama. El cañón retumba, los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas. Silencio en la noche, silencio en las masas. Y eso lo cantaban allá, si algunos estaban cantando eso. Asomé a la ventana y ya vi toda la historia de barricadas. Asomé al balcón y a las barricadas. Así que desayunar y bajar abajo y levantar adoquinos. Tenemos con nosotros a Sergio Montero Fernández, documentalista y autor de Los labios apretados, un largometraje documental que recupera una historia que no es habitual que se estudie en la escuela, la Revolución Asturiana de octubre de 1934. Monti, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Hola, muy buenas. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, la primera pregunta quizás suena extraña a los oyentes. Mamá ya está operada. Está bien. ¿Qué es esto? Bueno, pues eso fue la confirmación que se hizo en clave telegráfica de la orden, del mandato del Comité Revolucionario Nacional que enviaron hacia Asturias. Es una historia bastante anecdótica que puede rozar un poco incluso la leyenda, ¿no? Un diputado socialista, Teodomiro Menéndez, viaja desde Madrid a Oviedo en tren y lleva oculta en el forro de su sombrero pues esa consigna del Comité Revolucionario Nacional, que era bastante escueta: huelga general insurreccional. Y también esa clave que acabas de mencionar, mamá ya está operada, está bien, que se confirmaría pues un día más o menos después por telégrafo y que marcaría pues el escopetazo de salida a la Revolución de Asturias de 1934. La historia de la Comuna Asturiana es poco conocida, en buena medida eclipsada también por todo lo sucedido a partir de julio del 36, 40 años de dictadura y una desmemoria bastante interesada durante los 40 años siguientes. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surge la idea de realizar un documental sobre octubre del 34 en Asturias? Bueno, pues en primer lugar la idea surge porque yo soy natural del lugar del que nace o el que se desarrolla la revolución. Y luego también viendo un poco que es un periodo histórico el de la Revolución del 34, que está prácticamente ausente de la cinematografía española y se hizo alguna pequeña serie en televisión, algunos capítulos. O sea, era un tema bastante virgen en ese sentido. Y bueno, también al ser natural de allí y ver que poco a poco se van apagando las vidas de la gente que participó en esos hechos, pues digamos que uniendo un poco todo ese cóctel, Molotov, por decirlo mejor dicho, fue lo que nos llevó a comenzar a una realización de este proyecto. Un proyecto bueno que implicó ese trabajo de investigación, documentación, la búsqueda de los supervivientes que pudieran contar algo de aquello, trabajo de, sí, como me has comentado hace un momento, fuera de micrófonos, de una década. Sí, la verdad que desde que tuvimos la idea de comenzar el proyecto y hasta la finalización definitiva, pues sí, se nos alargó un poquito. Estuvimos entre 9 o 10 años. Cuando empezamos a filmar al otro lado del charco, en Buenos Aires y en Montevideo, la cosa se ralentizó un poco. Pero bueno, consideramos que los materiales que aporta la película, el viaje de ida y vuelta de un lugar a otro del Océano Atlántico, ambas orillas, que pueden parecer muy lejanas en cuanto a los sucesos, pero bueno, también era interesante saber cómo llegó ahí la revolución, cómo llegaron ahí determinadas figuras revolucionarias que buscaron cobijo allí tras la caída del Frente Norte en Asturias. Cuando inicias un largometraje documental de esas características, nunca sabes bien a dónde vas a llegar, ¿no? Entonces empezamos como un poco a tirar del ovillo y bueno, al final la cosa resultó así. Espero que haya merecido la pena tanto trabajo. Yo creo que sí. Vamos. Yo estaba en la cama porque nosotros vivíamos al pie de la carretera y sentí golpes y qué será. Asomé a la ventana y ya vi toda la historia de barricades. Asomé al balcón y a las barricades. Para los guajes la cuenta. Así que desayunar y bajar abajo y levantar adoquinos y llenar los barriles de fierro que había para llenarlos, para que sirvieran de barricada. Por remarcar el grado de desmemoria y la importancia de la memoria oral y los testimonios de primera mano, viendo el documental y las conversaciones que sostienes con los últimos supervivientes de aquel viejo levantamiento obrero, andaba haciendo cuentas. Pues muchos, como bien aparece en el documental, contaban con 15, 16 años en el momento del levantamiento. No sé si llegaron a ver el documental terminado o continúa alguno vivo, porque ya tenían edad ya cuando los entrevistaste. Sí, la verdad que nos hubiese gustado finalizar la película antes precisamente para que muchas de las personas que participaron en la película la pudieran ver. De hecho, no fue así. Digamos que cuando se estrenó la película en octubre del 2018 en el Teatro Filarmónica de Oviedo, quedaban 3 personas vivas nada más y solo se pudo desplazar uno a la sala por cuestiones de movilidad. Pero unos añitos antes, que todavía había alguno más vivo, bueno, hicimos un pequeño montaje, una sala para invitados, una sala privada, y sí que algunos de ellos pudieron ver la película no finalizada, pero bueno, al menos pudieron ver algo. Me tocó vivir una etapa histórica, una encrucijada política. Una locura mental donde todo se idealizaba y valoraba sobre un solo objetivo, establecer en España la revolución social. Ese fue el sueño de mi juventud. A comienzos de los años 30... España era un gran hervidero político. La joven república en la que habíamos puesto todas nuestras ilusiones de cambio, modernización y renovación no terminaba de solventar los acuciantes problemas de las clases populares, que fuimos quienes con más ímpetu luchamos para que ésta se implantase. Se instaló el descontento. Así caímos en la desesperación y comenzamos a ver cómo la burguesía política poco a poco abría las puertas de la república al todavía incipiente fascismo español. Y no estábamos dispuestos a dejarnos atrapar sin luchar, pues observando el cuadro de la política internacional no cabía otra salida. El fascismo en Italia, el hitlerismo alemán y la dictadura portuguesa eran el mejor reflejo de lo que le esperaba a España. El capitalismo internacional ya nos había tomado la medida. Esperaba la hora oportuna. De esta forma llegamos a octubre de 1934. Esto que acabamos de oír es un extracto de los diarios de Florentino Fonseca, que rescatas en el documental, utilizándolos a modo de narración. Me parece un testimonio no solo intenso, sino especialmente lúcido. Cuéntanos, ¿quién era Flor Fonseca? Pues mira, Flor Fonseca era un militante del sindicato metalúrgico adscrito a la CNT de la Felguera, que en el momento fue uno de los sindicatos, sin ninguna duda, más fuertes del país. Él durante el periodo revolucionario forma parte del comité revolucionario y más concretamente del área de guerra y de armamento. Participó también como jefe de grupo durante la revolución, si bien su participación se circunscribiría a lo que es la zona de la Felguera, y una vez que resolvieron ahí la papeleta, pues junto con Higinio Carrocera y el grueso de aguerridos militantes de la Felguera, pues se fueron a Gijón. Él pasaría luego el periodo postrevolucionario oculto en Asturias, en la zona también de Pando, de la Felguera, por los montes. Y digamos que su testimonio pues lo escribe desde el exilio, desde México, muchos años después. Y digamos que lo que él pretende ahí pues es dejar sencillamente un legado, un testamento político a su familia, sin más. No volvió nunca a España hasta que no murió Franco. Solo pudo regresar una vez, me parece que fue en el año 1976. Y bueno, es me parece interesante porque es una mirada inédita de uno de los protagonistas y un luchador social de la época, del que adolecemos, de que muchos de estos personajes históricos pues adolecemos de una versión escrita, bien pensada, bien narrada, aunque sea hecha muchos años después, ¿no? Entonces era un documento que merecía la pena rescatar. Vamos a situarnos en la época. El advenimiento de la Segunda República trajo nuevas esperanzas, combinadas con escepticismo por parte de los cuadros obreros. Si bien las organizaciones sindicales tuvieron la oportunidad de reconstruirse y fortalecerse tras casi una década de dictadura, en estos años 30 tenemos por un lado una crisis económica grave, el fascismo haciéndose fuerte en Europa y creciendo en España, y una república que en sus dos primeros años de reformas decepciona a unas clases populares que veían como buena parte de sus reivindicaciones eran negadas o simplemente pospuestas. Es más, la República Burguesa, la Segunda República, actúa con fuerza ya en las primeras huelgas y manifestaciones, ya en el propio año 31. Como dice alguno de los supervivientes que aparecen en el documental, todos ellos daban por sentado que la revolución iba a estallar, que era inminente. Y por eso era urgente lograr la unidad de las organizaciones obreras, un viejo sueño que, bueno, que hasta la fecha se había visto frustrado. En este sentido, hay unas siglas que recorren el largometraje, UHP. ¿A qué hacen referencia? Pues, bueno, textualmente querría decir uníos o unión, uníos o unión de hermanos proletarios. Y digamos que pues la historia del UHP está íntimamente vinculada en Asturias a la creación de las alianzas obreras en el mismo año 34. Digamos que el primer paso, curiosamente, como no sucedió en Cataluña, que la CNT en Cataluña se mantiene al margen de las alianzas obreras, y curiosamente en Asturias es desde la cárcel del Coto. Bueno, había un grupo de presos en diciembre del 33, a raíz del movimiento revolucionario que había impulsado CNT en España. Pues un grupo de presos destacados, militantes de la CNT, como Avelino González Mayada, José María Martínez, Segundo Blanco, que luego sería ministro en el gobierno Negrín, que envían una carta a su regional proponiéndoles iniciar gestiones para la formación de una entente, de una alianza con el otro sindicato mayoritario, que era la UGT, ¿no? Entonces, bueno, después de una serie de negociaciones entre la UGT en Asturias y la CNT, pues finalmente el día 31 de marzo, en una trastienda del bar Manfredo en Gijón, se firma la Alianza Obrera para Asturias de CNT y UGT, que podemos decir sin ningún género de duda que es el embrión del UHP, del Unidos Hermanos Proletarios, que tendría trascendencia no solo en la Revolución de Asturias, que es donde nace ese grito de guerra, por decirlo de alguna manera, sino luego posteriormente a raíz del levantamiento de General Franco en julio del 36. 5 de octubre de 1934, día sellado como de la Comuna Asturiana. Por fin llegaba la hora de la verdad, la hora en punto, la hora de las barricadas. El proletariado astur, fiel a lo pactado, comienza a movilizar a sus milicias. En este movimiento fui un soldado más de aquel octubre rojo. En la Felguera formé parte del Comité de Guerra y de Armamento de las Milicias Obreras, que con tanto ánimo luchaban por la revolución proletaria. Fui uno de los más firmes defensores de la Alianza Obrera, que habían firmado meses antes para Asturias los dos sindicatos mayoritarios. CNT, al que yo pertenecía, que representaba el anarquismo español, y UGT, de tendencia socialista. Así nos convertimos en UHP, Unión de Hermanos Proletarios. Asturias Brava salió a la calle con energía y con gran valor. Hagamos un pequeño repaso del contexto histórico, el político, porque el social, el del día a día del obrero, necesitaría bastante más que citar unos simples nombres. El contexto histórico es el de los nazis en el poder en Alemania, Mussolini en Italia, y en España en 1933 el gobierno pretendidamente centrista de Lerroux, que llevaba tiempo, bastante tiempo intentando infructuosamente engatusar a la clase trabajadora con palabras y promesas vacías, incorpora en el gobierno a miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, de Gil Robles, un declarado admirador del nazismo. Los obreros, que tontos no eran, veían la misma maniobra que se había repetido en Europa para la entrada en las instituciones del fascismo. Vale, este es el contexto. Y un poco la respuesta en buena medida. ¿Cómo se fragua la insurrección del año 34? ¿Fue algo espontáneo? ¿Hubo preparación? ¿Fue una iniciativa exclusiva de las organizaciones obreras asturianas o tenía un calado ya de todo el territorio del Estado? Bueno, pues no. La revolución se plantea para escala nacional. Lo que pasa es que, bueno, al final solo se acaba desarrollando como tal en Asturias, ¿no? Y digamos que la insurrección se fue fraguando poco a poco. Y curiosamente, como bien acabas de mencionar, yo soy uno de los pocos casos de la historia revolucionaria donde quien realmente da el pistoletazo de salida es el gobierno. Digamos que las organizaciones obreras ya habían dicho que no iban a admitir la entrada de tres de ministros de la CEDA, que era, bueno, ellos lo veían como el mussolinismo en España, o sea, la entrada del fascismo al poder por vía democrática, como había sucedido, por ejemplo, en Alemania, no iban a aceptar eso sin resistencia, sin luchar. Sería como prepararse directamente para la derrota, para el aplastamiento, sin haber generado ningún tipo de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, incluso en la prensa obrera, pues había cómics que decían atención al disco rojo, la revolución será para septiembre, será para octubre, será para el año que viene. Digamos que la revolución fue preparándose con bastante antelación, ¿no? Allí se hablaba de la revolución, de la proximidad de la revolución, coño, como ahora podemos decir nosotros, pero va a llover. Y ya ves, llovió. Y aquello fue pan comido, porque en las 24 primeras horas de la huelga ocuparon Asturias. Hay que entender también que dentro de esos años previos a la Revolución, como por ejemplo en 1932 y en el año 33, pues Asturias había sido la región europea con mayor número de huelgas, teniendo dentro de estas huelgas pues la famosa huelga de los 9 meses de la factoría de Urfalguera, o en el año 32 pues la primera huelga de brazos caídos de Europa, también en la misma factoría de Duro Folguera. Entonces, bueno, respecto al tema del armamento, pues hay un caso, que es el caso Turquesa, es un vapor que atraca pues en la costa asturiana, entre San Esteban de Pravia y Muros en Dalón. Bueno, en alta mar, varias embarcaciones se van acercando al vapor y recogen, con la intención de descargar en la playa, pues armamento y municiones, ¿no? Son detectados por un chivatazo a la Guardia Civil, se persona allí. Entonces, gran parte de ese alijo no se puede, bueno, es incautado por las fuerzas de orden público. Y bueno, digamos que lo que hay datos contradictorios. En un principio se hablaba de 116.000 cartuchos Mauser, de Paramauser, luego se hablaba de 50 ametralladoras y 500 fusiles. Bueno, entra dentro un poco de la lógica de la guerra de datos que iban dando desde la prensa obrera o desde periódico o desde la prensa más burguesa. Pero bueno, lo cierto es que hubo un desembarco de armas en Asturias, que no podemos decir tampoco que haya sido determinante, porque en aquel momento pues en Asturias existía pues la fábrica de armas y la fábrica de armas de Trubia y la fábrica de explosivos de la Manjoya en Oviedo. Y de ahí sí que las organizaciones obreras se fueron nutriendo de material bélico sacado clandestinamente por los trabajadores. O sea, fueron sacándolas como poco a poco, ¿no? Robándolas poco a poco. Sí, fueron robándolas poco a poco por piezas, se montaban en casa, se depositaban en importantes depósitos de armas, que hubo varios, algunos en Llanera, otros en las cuencas mineras. Y hay datos, por ejemplo, anécdotas muy muy muy ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el kiosco de la música del Parque de la Falguera, en la parte de abajo del kiosco, se guardaron 2.000 fusiles para la revolución. En la misma localidad, por ejemplo, los obreros de la Duro Falguera, que en ese momento pues era la empresa minero-metalúrgica más grande del país y podía tener una población en plantilla de unos 4.000, 5.000 personas, venían cambiados de su casa los días previos a la revolución para poder habilitar sus taquillas pues como despensas de armamento. Esos fueron algunos de los lugares, ¿no? De las formas en las que, digamos, que las organizaciones obreras se fueron armando. De dinamita supongo que irían bien provistos. Sí, sí. Digamos que la dinamita fue el arma más terrorífica que emplearon. La dinamita se sacó de los polvorines que existían en cada una de las grandes o pequeñas minas diseminadas por toda la montaña central de Asturias, y bueno, digamos que los asaltos fueron previos a la revolución. O sea, una vez que se estalla la revolución, se asaltan los polvorines de las minas, y ese fue el principal arma que emplearon, sobre todo pues ante determinada resistencia que se encontraron en algunos cuarteles. Hay que mencionar, por ejemplo, el cuartel de Sama, que en la cuenca del Nalón fue el último que se tomó, el que más resistió, y donde hubo una mortandad bastante, bastante fuerte. Y sí, digamos que si hay algo por lo que la revolución del 34 pasa a la historia, pues quizá es por la típica y mítica imagen del minero dinamita en mano volando cuarteles de la Benemérita. La mina es una trinchera, los mineros, los soldados, los martillos, los cañones, los barrenos, los bombazos. Se asaltan cuarteles, se saca armamento y munición de las fábricas de armas, se llenan las calles de barricadas, se blindan camiones con chapa. se forman comités revolucionarios. ¿Qué transformaciones intentaron llevar a cabo en este proceso revolucionario que, bueno, apenas duró 15 días? Bueno, pues más que transformaciones concretas, en algunos casos, dependiendo del periodo de vigencia revolucionaria, que no es idéntico en todos los puntos de Asturias, digamos que podríamos decir que el lugar en el que más tiempo existió ese nuevo orden revolucionario fue en la zona central de las cuencas mineras, ¿no? Que si bien la revolución estalla del 4 al 5, el 5 de madrugada, a las 5 de la mañana, comienza el asalto a los cuarteles y la movilización de las milicias obreras. En esa zona concreta del interior de Asturias, pues las tropas no entrarían hasta el 20 de octubre del 34, por lo tanto son 15 días. Pero en otros lugares duró pues 5, 6, 4 días, dependiendo de por dónde entraron las tropas, y entonces el periodo de vigencia pues fue dependiendo un poco de la geografía de Asturias, ¿no? Pero podemos decir que en los lugares en los que más en los que hubo más tiempo, en los que hubo al menos esos 15, 14 días, pues establecieron comités revolucionarios que, bueno, el primer problema que se encontraron fue el tratar de organizar el abastecimiento de la población, que no faltase a la vez los pertrechos más necesarios para el frente de guerra. En algunos lugares, como por ejemplo la Felguera, que es donde nosotros focalizamos un poco la investigación y el documental, porque fue digamos que el lugar donde más se trató de avanzar socialmente, se abolió el dinero y la propiedad privada, se organizó en los pueblos la sanidad, el transporte. Como bien comentabas antes, pues la gran empresa Duro Felguera fabricó blindados, armas, incluso municiones, incluso de alguna anécdota sobre un dentista de la zona, como bueno, estaba todo parado, pues necesitaba unas pinzas bucodentales y bueno, se las solicitó y se las fabricaron, ¿no? Entonces, bueno, son hitos revolucionarios en la historia, digamos, en la historia revolucionaria mundial que se dieron en ese proceso histórico, que sería, digamos, una avanzadilla de lo que sucedería a raíz del estallido de la Guerra Civil Española o de la Revolución Española o de la Guerra de España, llamémosla como queramos. Sí, además debemos visualizar el contexto más amplio, puesto que se había convocado una huelga insurreccional revolucionaria en todo el Estado, que bien es cierto que en la mayoría de las regiones amaneció fracasada, aunque con loables resistencias locales en algunas industrias, por ejemplo, mismamente en Vizcaya. Pero en líneas generales fue un fracaso en todo el Estado. También hay que tener en cuenta que en el caso de CNT acababa de pasar por un periodo insurreccional los dos años anteriores y contaba con muchos militantes encarcelados y sindicatos clausurados y legalizados, condenados a funcionar en la clandestinidad por aquella época. En Cataluña, Lluís Companys, presidente de la Generalitat por Esquerra Republicana, proclamaba en aquel momento la independencia, la República Catalana, pero en un gesto casi más simbólico que otra cosa. Ante esta situación de ser los únicos en sacar adelante la insurrección pactada, ¿se sintieron los revolucionarios asturianos traicionados? Hombre, traición es una palabra bastante gruesa, pero en algún modo, en alguna medida, sí. Porque digamos que el levantamiento pues se había convocado a escala nacional. La revolución falló por un montón de factores. Pero bueno, sí, digamos que especialmente con Cataluña, que se esperaba, había una mirada fuerte, ¿no? Las organizaciones obreras tienen mucha fuerza en Cataluña. Entonces no se entendió muy bien qué fue lo que sucedió en Cataluña, ¿no? En Cataluña, pues digamos que los hechos de octubre se solventan pues con una rendición de la Generalitat, encarcelan a Companys en el vapor Buenos Aires y se desarticula, ¿no? Tiene un tinte evidentemente nacionalista, se implementa la proclamación de la República Catalana. Entonces, claro, las tropas que en un principio el gobierno envía para sofocar la revuelta a Cataluña, pues a los pocos días, dos, tres días después, se van a Asturias, que es donde realmente está la acción. Así sucede pues con otros lugares, ¿no? El levantamiento en Madrid tampoco tuvo el la intensidad, ¿no?, que en ese momento se reclamaba. Y digamos que hay alguna frase de alguna de las personas que entrevisté que soslayaban un poco esa idea que me manifestabas, ¿no? Como decía, por ejemplo, Silvino Antuña, y viendo que aquí aguantábamos y aguantábamos, no hubo nadie en otros lugares que dijeran, aquí estoy yo, que están ahí luchando los míos, ¿no? Entonces, si bien una de las cosas que también me maravilló del proceso revolucionario es, una vez que está el periodo de guerra, esa, claro, cuando las cosas salen mal, pues en cualquier faceta de la vida siempre hay tiras y aflojas entre los distintos intervinientes, ¿no? A raíz de que está el levantamiento de Franco, es el cierre de filas unánime a defender el país, a defender a implantar la revolución social, que era realmente lo que se intentó hacer en Asturias. Entonces, ese periodo de resquemor, por decirlo de alguna manera, con Cataluña o con otros lugares en los que no se había llevado a buen puerto el levantamiento obrero, desaparecieron totalmente, pero sí que quedó una falta de entendimiento en qué fue lo que sucedió en Madrid, qué fue lo que sucedió en Barcelona, ¿no? Aquella gente que tanto hablaba y amenazaba a la nación, incluso se establecieron coplas populares en Asturias, reflejando un poco ese sentir. Es complicado analizar los sucesos en Cataluña, requeriría casi un programa, te digo, de CAIS. Es denso, es complejo entender por qué la CNT no participa en Cataluña en la revolución. Digamos que hay ciertas peculiaridades del anarquismo en Asturias que hacen precisamente, que llevan a cabo ese entendimiento entre las fuerzas obreras, ¿no? Digamos que el socialismo, los dirigentes socialistas, sujetistas en Asturias, podían ser pues la parte más radical de la izquierda española, y digamos que la CNT en Asturias pues era, no me gusta decir conservadora porque no lo era, pero hay ciertos tintes que indican ese entendimiento que ellos pudieron tener. Y además, bueno, en Asturias estaba José María Martínez, que era una de las mentes más lúcidas que tenía el anarcosindicalismo español y que llevaba 10 años antes, casi desde el 17, abogando por y diciendo que una entidad sindical sola no iba a poder lograr nada, ¿no? Entonces, bueno, prueba de ello, digamos que la CNT pues empieza dentro de sus filas ese periodo insurreccional tras los fracasos de Fígols, de Cardona, de Casas Viejas. Pues hay mentes dentro de la CNT que empiezan a plantear que la revolución social no la podemos hacer solos. El día 11 de octubre, el Comité Revolucionario de la CNT y la UGT acordó dar por finalizada la lucha, viendo la situación en que se encontraba ya el movimiento y que estábamos abandonados por España a nuestra suerte. La idea lanzada por José María Martínez era que, haciéndolo con tiempo, podíamos guardar con cierta tranquilidad mucho armamento de lo que teníamos y utilizarlo en una ocasión que para nosotros no tardaría en presentarse, como fue la verdad. Dime dónde vas, morena, dime. ¿Dónde vas, salada? Dime dónde vas, morena, a ver a los camaradas. Voy a la cárcel de Oviedo, al chaflán número 8, donde están 22 presos de nuestro octubre glorioso. Dime dónde vas, morena. El gobierno se ve con las manos libres para focalizar toda su fuerza sobre Asturias, y bueno, el responsable principal del ejército que dirigía las operaciones desde Madrid, a ver si recuerdo el nombre, un tal Franco, ¿puede ser? Sí, puede ser. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno frente al levantamiento? Vamos, mira, en ese momento Franco era el gobernador militar de las Islas Baleares, de la región militar de Baleares. Entonces él directamente moviliza al tercio de regulares y encomienda para la tarea de establecer el orden público, organizar la represión y recuperar las armas y el dinero a Lisardo Doval Bravo, que fue conocido como el carnicero de Asturias, que ya había servido en Sama y en Gijón, y era un viejo conocido de la clase trabajadora asturiana. Entonces el comandante Doval pues organizó varios grupos móviles, creo que eran 5, con miembros de la Guardia de Asalto, de la Guardia Civil, con soldados que se conocía como el Tercio Móvil, y digamos que fueron los encargados de peinar Asturias pues buscando culpables. Y si no eran culpables, pues bueno, mediante la aplicación de la tortura, pues se les transformaba en culpables. Digamos que fue quien se ensució las manos en lugar de los poderosos, el comandante Lizardo Doval Bravo. Panfleto en forma de ultimátum lanzado por el ejército en aquellos días decía así: rebeldes de Asturias, rendíos. Es la única manera de salvar vuestras vidas. La rendición sin condiciones, la entrega de las armas antes de 24 horas. España entera, con todas sus fuerzas, va contra vosotros, dispuesta a aplastaros sin piedad, como justo castigo a vuestra criminal locura. La Generalidad de Cataluña se rindió a las tropas españolas en la madrugada del domingo. Companys y sus hombres esperan en la cárcel el fallo de la justicia. No queda una huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. El daño que os han hecho los bombardeos y las armas de las tropas no son nada más que un triste aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón. Rendíos al gobierno de España. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Soldados rojos! Nuestra situación no es otra que la de un ejército vencido. Solo nuestra región resiste y lucha contra el ejército y el gobierno de la burguesía. Tenemos fusiles, ametralladoras y cañones, pero nos falta lo esencial, que son las municiones. No disponemos de un solo cartucho. Camaradas, si creéis que somos unos traidores, como algunos manifiestan, pegadnos un tiro o haced con nosotros lo que mejor os parezca. Pero no continuéis vertiendo sangre cuando ya todas las posibilidades de éxito están perdidas. Nadie, absolutamente nadie, podrá borrar de la historia lo que significa nuestra insurrección. Finalmente, con toda la fuerza del ejército concentrada en Asturias, aislados con el fracaso de las guerras revolucionarias en el resto de la península y bueno, también en buena medida traicionados por los partidos progresistas republicanos que prefirieron mirar hacia otro lado, ya sin munición se decide pactar una rendición, ¿no? Pretendían, entiendo que en buena medida, una rendición pactada. Por un lado, por la imposibilidad militar de lograr resistir, pero por el otro, para poder ganar tiempo, ¿no? Y tener la posibilidad de guardar y esconder armamento, evitar quizás una represión masiva y estar preparados para un conflicto social y revolucionario que todos dan por sentado que si no había, habría triunfado en aquel momento, ¿no? O había acabado mal, habría una nueva oportunidad en breve, ¿no? Digamos que era un poco la intención que tenían de la imposibilidad de continuar adelante a nivel militar. Sí, bueno, sí, son varias cuestiones en una. Digamos que al ver que solo la acción, la lucha, estaba en Asturias, que el gobierno había enviado lo que en ese momento se llamaban batallones de choque, hoy día se les llaman de élite, que los había concentrado en Asturias, que la lucha continuaba, que al ejército le costó muchísimo recuperar parte de Oviedo. Digamos que el día 11 de octubre, pues en una reunión del Comité Revolucionario se decide aplazar la lucha, ¿no? Ir desplazándose hacia el interior de Asturias, hacia las comarcas mineras, donde se podría continuar la resistencia y sobre todo también dando un poco de margen para poder esconder parte del armamento, para que determinada gente se pudiera poner a salvo, y sobre todo al tener el problema de la munición, que fue uno de los principales escollos que hubo para poder mantener la lucha. Había armas, había dinamita, pero no había munición. Entonces, en esa negociación que se produce, que es un hecho también insólito de la Revolución Asturiana, digamos que la Revolución Asturias se pacta, en aquella época el ejército no pactaba nada, y buena prueba de ello dieron en Casas Viejas, se produce una negociación entre el general de las fuerzas de ocupación, que sería el general Ochoa, y recibe a Belarmino Tomás, que era un dirigente minero de Sama de Langreo, de la UGT, le recibe en calidad de general revolucionario. Belarmino Tomás sale de Sama a pactar y, bueno, viene con una serie de condiciones, algunas son inaceptables, hay unas idas y vueltas, estoy intermediando un cabo, un sargento de la Guardia Civil, que los revolucionarios habían detenido, y servía como un poco de enlace. Y luego, bueno, cuando ellos establecen la reunión en el cuartel de Milán, cuando Belarmino Tomás entra a pactar con el general López Ochoa, alguno de los periodistas de derechas que ya había entrado con las tropas del ejército decía: entra que tú no sales vivo. Él vio a 12 personas fusiladas delante del cuartel, extrajudicialmente algunos de ellos eran compañeros de trabajo. Entonces, bueno, logra una entente, diciéndole también al general López Ochoa: general, usted sabe que nosotros no tenemos munición, pero tenemos dinamita como para retrasar la entrada del ejército en las cuencas mineras durante 3 meses, costaría mucha sangre al ejército. Entonces, bueno, es una de las condiciones que se ponen encima de la mesa, que me parece reseñable. Al final de esas condiciones que se establecen, la primera y más importante, que generaba terror en la cuenca minera por lo que había sucedido en los barrios periféricos de Oviedo, era que no entrasen las tropas moras, los moros, como se les conocía en Asturias y creo que en el resto del país, durante el periodo de guerra. Era la primera vez que las tropas coloniales ejercían una represión de tal calibre en Asturias. Entonces, bueno, hubo violaciones, hubo saqueos, hubo razias por parte de esas tropas coloniales, que generaron mucho terror en el interior de Asturias, y fue una de las cosas que se negociaron, que no entrasen las tropas moras en cabeza en la cuenca minera. Eso se cumplió, no se cumplió que no habría represión, salvo las que se derivase de la acción de los tribunales de justicia, y bueno, los revolucionarios liberaron a los ingenieros, soldados, determinada gente de derecha que tenían recluida, lo soltaron. Y digamos que un poco el periodo de negociación fue ese. Me parece un hecho, bueno, soslayable y bastante insólito dentro de toda aquella marea de sucesos que ocurrieron en esos días. Si algún día vas a Asturias, descúbrete, compañero, por la suerte que han corrido esos valientes mineros, de la provincia de Oviedo, que han demostrado al mundo. Y luego vino la represión, y la represión fue durísima. En Sama dieron leña sin parar. Y se pensaba solamente con la dureza de la represión que se avecinaba. Y nadie se equivocó. Muertos por aquí y por allá, las cárceles llenas de presos, los distintos lugares, llevando a las gentes a los cuarteles a darles leña y visitando o registrando las viviendas particulares de la gente y llevando de las mismas objetos de valor. 10, uno y he contado y otro y he pasado por ello, porque yo pasé, por desgracia. En nuestra casa dieron palos a mi padre martirizarlo. Yo cuando fui a ver los otroños no lo conocía, estaba negro como los zapatos negros cuando yo estás betún. Estaba negro, y es que yo no lo conocía. Morado, todo. Bueno. A ver, ¿dónde vienes? De trabajar. Una hostia, un zapatazo. A cachearte, a quitarte, bueno, qué sé yo. Diéronme hostias, qué sé yo. Hubo una represión muy grande. Hubo palos, palos, ¿eh? Su madre. En la película, los protagonistas que entrevistas repiten una y otra vez que les llovieron palos por todos los lados. Al realizar esta investigación, ¿qué es lo que más te ha impactado de la represión que vino tras la derrota? Pues lo que más me impactó fue si sabíamos y supimos, ¿no?, la gente que nos criamos allí, que durante el franquismo había habido una represión cruel. Pero luego, indagando un poco, alguna de las razones fue este antecedente de la Revolución de Octubre, ¿no? La Revolución de Octubre marcó muchísimo los acontecimientos posteriores durante la Guerra Franco. Dijo que a Asturias le interesaba el terreno. Lo dejó muy claro durante algunos comunicados que hizo durante la guerra. Entonces, me llamó especialmente la saña que emplearon en Asturias, que padeció la peor represión que había sucedido hasta la fecha en el país. Bueno, se instaló en el convento de las Adoratrices en Oviedo, lugares de la infamia, que la gente que pasó por allí jamás olvidarían lo que allí vieron o lo que allí les sucedió, amagos de fusilamiento, torturas muy sofisticadas y precisas. Se montaron cárceles especiales para la ocasión, se asignaron trabajadores en las casas del pueblo, en sótanos de teatros, colegios de monjas, ayuntamientos, sindicatos. Digamos, no había lugar para meter a tanta gente, ¿no? Entonces, bueno, automáticamente los centros obreros se cierran y se transforman en cárceles. Directores de periódico cavando su propia tumba. Este tipo de sucesos, pues, era, lamentablemente, luego se dieron, se volvieron a dar después. Pero hasta aquel momento eso no se había vivido en el país, ¿no? Entonces me llamó especialmente la atención, pues, la hazaña que emplearon algunos guardias civiles y algunos militares en la represión de aquel levantamiento. Las cifras siempre son frías y no siempre dicen mucho. Y bueno, los números que, digamos, oficiales, aunque probablemente se queden cortos, son de 1.057 muertos, 2.951 heridos, todo esto en el bando obrero. Y 30.000 y 40.000 personas encarceladas en los meses siguientes en todo el Estado español. No estamos hablando de cuatro tiros ni unas batallitas del abuelo. No, digamos que es, bueno, la guerra de cifras existe hoy, existía en aquella época. Es difícil contabilizar, pero bueno, evidentemente las cifras que planteó el gobierno en su momento, pues, se quedan cortas. Solo en la fosa común de Mieres aparecieron 550 personas, por lo tanto no podían haber muerto 1.000 de ninguna manera desde el bando revolucionario, ¿no? Lo que sí se puede comprobar hoy día todavía es que en torno a unos 10.000 hombres sufrieron procesos de guerra. De ahí, pues, se condena a muerte a unas 60 personas, a las que creo que al final, no sé, solo se debieran ejecutar varias, no sabría decir 5 o 4, por ahí. La represión llegó hasta el absurdo, ¿no? Me acuerdo un caso que sí que me llamó la atención, una mujer en Mieres que se demostró que su participación en la revolución había sido animar desde el balcón a los revolucionarios cuando pasaban por delante de su casa. La condenaron a 6 años de prisión. Algunos de los detenidos, que es una cosa también muy poco conocida, muy poco historiografiada o tratada, ¿no?, ya cinematográficamente, las deportaciones que se hicieron al norte de África, a Bata y a Villacisneros, los buques que operaron de cárcel, digamos que, bueno, el exilio, evidentemente. Hubo colonias de exiliados, pues, en Dieppe, en Francia. Hubo exiliados que llegaron hasta la zona de la actual Ucrania, trabajando las minas, pasando antes por Bruselas, pasando por Holanda. Es un tema bastante amplio, ¿no?, el tema de la represión, los juicios, el exilio, la cárcel, los deportados. Pero bueno, fue una represión atroz la que se vivió en Asturias, a todos los niveles. A nivel económico también, las minas cerraron, te exigían una cédula de identidad sellada, que si había sido detenido o al menos interrogado ya no tenías derecho a trabajar. Entonces, más allá de la represión física, existió otro tipo de represión. No olvidemos que el estado de guerra se levanta en enero del 36, desde octubre del 34 a enero del 36, el estado de guerra. Y precisamente fueron en febrero del 36 las elecciones que gana el Frente Popular y bueno, la clase obrera española, que nunca había dado su voto de forma incondicional a los diferentes partidos, entiendo que en buena medida está bastante claro que el voto estaba condicionado a la salida de las decenas de miles de obreros presos, ¿no? Y que llevaban presos como mínimo desde el 34, ¿no? En vistas también de algo que también se repite en el documental, ¿no? Que eran conscientes de que un enfrentamiento armado iba a suceder en un momento u otro, ¿no? Tanto por parte del ejército, el ascenso del fascismo, como por el otro, por el estallido de la propia revolución. O sea, era algo que era así y necesitaban que esa gente saliera a la calle. Digamos que la bandera o el lema más coreado durante aquellas elecciones fue pongamos a los presos en la calle, metamos a los torturadores. O sea, la Revolución de Octubre marca totalmente el desenlace de aquellas elecciones de febrero del 36. Y bueno, incluso la propia CNT, pues directa, vamos a decir indirectamente, que queda mejor, incita a votar al Frente Popular para sacar a todos los cuadros de dirigentes y a todos los presos que tenían en Asturias y en otras regiones. Hay alguna peculiaridad incluso, ¿no? Durruti se llega a manifestar en favor de qué opción, ¿no?, había que tomar ante las circunstancias excepcionales que se estaban viviendo. O sea, fue un hecho que bueno, que tuvo mucho calado y que seguiría teniendo calado después, en la guerra, ¿no? No olvidemos que el UHP, que empezábamos, que antes comentábamos, ¿no?, cuando empezábamos a dialogar, sigue vigente en la guerra. Digamos que ese ejemplo de Asturias se acaba de materializar posteriormente después. O sea, la unión. Labios apretados. Monty, lo primero y principal, darte las gracias por el esfuerzo y buen hacer en rescatar con este documental esta parte de la historia tan injustamente olvidada. Y lo segundo, pues agradecerte nuevamente que nos hayas acercado esta historia a través de la radio. Bueno, claro, para ti, por haber querido contar con los labios apretados, ilustrando un tema tan rico como la Revolución del 34. ¿Dónde se puede ver la película Los labios apretados? Muchas veces en presentaciones la gente me pregunta ¿dónde puedo ver la película? Bueno, tenemos una paginita de Facebook donde avisamos de las presentaciones que están sucediendo por toda la península, por las islas. Mañana presentamos en Mallorca. La semana que viene estaremos en Santander. Pero hay gente que me pregunta dónde puede ver la película. Sí, se puede ver en internet. Vimeo On Demand, Los labios apretados, la tenemos ahí colgada y por 3 euritos la puedes ver. Pues nada, totalmente recomendable que nadie se pierda Los labios apretados, porque bueno, es como lo comentabas al principio también, es algo bastante excepcional por la escasez de largometrajes dedicados además en exclusiva, ¿no?, a la Revolución de Asturias del 34. Sí, es un tema todavía hoy día complejo de abordar. Es un tema incómodo porque algunos de los participantes todavía perviven. Dejó de existir el PUM, pero UGT sigue existiendo, CNT sigue existiendo. Entonces, bueno, hay ciertos temas que son incómodos. Es un tema en general incómodo para una parte importante de la izquierda española. Sí, no es algo que al PSOE y la UGT actual les interese reivindicar, la verdad. No. Monty, pues lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo. este documental, Los labios apretados, se narra la historia de la Revolución de Asturias de 1934. Una narración desde abajo. Porque, junto a la documentación sacada del olvido, podréis escuchar los testimonios de los últimos supervivientes de aquellos hechos. Unas voces salvadas del silencio al que estaban condenadas. Las voces de estas personas hubieran desaparecido si no existiera un documental como este que las recuperase. Y es que así es como en el Reino de España se deja interesadamente que esas voces se vayan apagando una tras otra. Y la verdad, a pesar de las tragedias y sufrimientos, oírles hablar me reconforta. Me recuerda que estas no son proclamas ni panfletos, ni pies de página en los libros de historia. Que hitos como los de la Revolución de Asturias fueron protagonizados por personas de carne y hueso. Ah, una última cosa. Me acaban de pasar una nota, y dice así: mamá ya está operada. Está bien. Morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de baja la Oviedo y morirme disparando. Los de Berrus y la Cera son los verdugos de España, los que roban las conquistas del obrero que trabaja. Tengo de baja la Oviedo mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de bajar a Oviedo y morirme disparando. Así que desayunar y bajar abajo y levantar adoquinos. De la proximidad de la revolución, coño, como ahora podemos decir nosotros, solo va a llover. Y ya ves, llovió.